Me encuentro un poco acomplejado porque esta mesa parece una de un profesor de universidad de cuando yo era estudiante, no de cuando era catedrático, porque es una cosa que es muy majestuosa, madera de, bueno, de buena madera y tal. La vanguardia hoy tiene una información sobre la indulgencia a los católicos en el año 2000. Curiosamente está escrito por alguien que debe saber algo porque cita muchos datos bastante rigurosos. Pero pues dice una tontería, lo cual en un escrito así que solo diga una ya es mucho. Dice que la indulgencia plenaria es una fórmula estrechamente vinculada a la doctrina del purgatorio, que la Iglesia no incorporó de inmediato, ya que fue elaborada en los concilios de Florencia 1429 y Trento 1523. Cualquiera que lea esto, como gran parte de gente que no haya estudiado el tema, que tenga formación, ni siquiera catequística, rigurosa, buena, pues pensará que en el Concilio de Florencia, en Trento, repetido, insistiendo en ello, se inventaron una doctrina obligatoria, elaboraron una doctrina obligatoria. Esto es lo que suena uno leyendo esto. Y claro, la doctrina obligatoria no es definida dogmáticamente en estos concilios. Y la Iglesia, cuando define dogmáticamente, pues no se puede inventar nada, ¿eh? Simplemente define dogmáticamente, por si ha surgido alguna duda, que aquello está en un depósito recibido por Cristo, de los apóstoles y asistido por el Espíritu Santo, solemnemente declara que una cosa está en la tradición apostólica y en la Sagrada Escritura, y que el magisterio, por tanto, lo define dogmáticamente. En fin, lo cito como un ejemplo de lo importante que es para nosotros. Nosotros, todos los católicos y para la Escuela Corpus Jesu, por una vocación especialísima, muy, muy central en lo que fue lo que quiso Dios de nosotros. El padre Blandi insistía mucho en esto. Tenemos que formar en nosotros la obediencia a la Iglesia, el acatamiento al magisterio de la Iglesia, concretamente el magisterio del Papa. Tenemos que ser, diríamos, adictos, adheridos y conscientemente formados en lo que es magisterio pontificio. El padre Landis decía mucho una frase que todos los antiguos, quedan muy pocos, lo recordarán siempre. Decía el Papa, porque entonces ya comenzaba a ver una cosa que ahora es más frecuente. Todas las noticias eran siempre sobre una anécdota, una cosa que dijo un señor, otra cosa que dijo en un aeropuerto, despedirse de un presidente de jefe del Estado. Vamos a ver si nos entendemos. Lo que el Papa diga en un aeropuerto, volviendo de un viaje, hablando con un jefe del Estado, y un Estado laico, aunque sea Francia, que es una nación católica, un Estado laico. Aquello no es un lenguaje del Papa hablando a la Iglesia, ¿eh? Puede ser un comentario de tipo político, de tipo de amistad de la Iglesia con aquella nación, puede citar unas cosas históricas o hacer unos comentarios que pueden ser, y ordinarios son muy, muy verdaderos y muy válidos, pero no es enseñanza del Papa a la Iglesia, ¿eh? Aunque sea un acto público, diríamos, ¿eh? Que no es una conversación privada, sino un acto público, ¿eh? Del Papa, que ha viajado como Papa a una nación, que lo ha invitado, y se despide y dice una cosa. Puede decir una cosa verdaderísima y puede decir una cosa anecdótica y puede decir una cosa, pues, que en fin, en todo caso, aquello no es un acto de magisterio, está muy claro. Desde que San Pedro, como pueden ustedes ustedes vean, si no, lo explicaré yo otro día. Hacía en Antioquía lo contrario de lo que había dicho que había que hacer en Jerusalén. Es decir, recibir a los gentiles no circuncidados, sino de raza judía, en la fe de la Iglesia de Cristo, bautizarles, sin que quedasen obligados a circuncidarse, o abstenerse de la carne de cerdo, o no beber vino, o guardar el sábado, y guardar todos los preceptos ceremoniales de la ley antigua, ¿no? Es decir, que se incorporaban a la Iglesia, el Israel nuevo, en el cual todas las normas que estaban, por ejemplo, no tenían que celebrar la Pascua por deber, sacrificio del Cordero Pascual. Los cristianos, en muchos países, comemos cordero por Pascua, pero no lo comemos como estaba mandado los judíos, de pie y con panes, hacemos lechugas silvestres y con un bastón en la mano para que se vea que estamos para marchar y comer a prisa. Esto estaba mandado y era un signo de fe en la futura venida del Mesías. O sea que San Pedro había enseñado, de acuerdo con lo que se llama el Concilio de Jerusalén, reunidos los apóstoles, con Pablo y Bernabé y los apóstoles que estaban en Jerusalén, Santiago el Menor, San Juan, San Pedro y los presbíteros de la Iglesia de Jerusalén, un concilio que se llama una reunión apostólica, que se acordó que las leyes de Moisés no obligaban a los creyentes venidos de la gentilidad, propiamente no obligaban ya ni a los judíos que se habían convertido, pero como que los continuaban practicando la Iglesia, San Agustín dice un poco como para sepultar honrosamente la sinagoga, dejó vigentes los cristianos de Jerusalén, a la vez que celebraban la Eucaristía y se bautizaban y todo, continuaban haciendo, asistiendo al templo antes de que fuese destruido y practicando muchas cosas que pertenecían a la religión judaica del Antiguo Testamento. San Pedro había enseñado que ya no estaba o no era obligatorio el Antiguo Testamento a los cristianos y que no se había que imponer de ninguna manera a los provenientes de la gentilidad el que pasasen por hacerse, diríamos, judíos en su manera de obrar y de costumbres y todo eso. Lo había dicho, pero en Antioquía obraba de tal manera, como dice San Pablo, obligaba a los gentiles a judaizar, porque cuando se reunían a comer los griegos convertidos, él no quería comer con ellos, y solo comía con los judíos, que no comían tocino y no y guardaban las costumbres judías. De modo que San Pablo le reprendió: tú que eres judío, ordinariamente vives como si procediese la gentilidad, no guardas ya la ley de Moisés, pero estás obligando a los gentiles a judaizar, ¿no? O sea que San Pedro obraba contra lo que había enseñado. Esto puede pasar siempre, cuando un papa ha sido muy mundano, muy político, ¿no?, en un sentido de ambición de poder, como aquellos papas del siglo XV y XVI, etc. Pues no cumple lo que enseña. Los muchos vicios de la jerarquía católica en la Edad Media, muchísimos, nunca fueron, documentaba Aldes muy bien. Los concilios que se reunían condenaban las costumbres, la simonía, los abusos, el abuso de poder, condenaban lo que hacían. Los mismos que lo hacían se reunían en concilio y decían que eso no había. Lo que hay que tratar es lo que dicen, no lo que hacen. Esto ya, mientras todavía estaba vigente la sinagoga, Jesucristo decía, vamos, sus apóstoles y discípulos. Decía, en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y escribas. Haced todo lo que os digan. Fijaos en esto. Haced todo. Está hablando los fariseos, aquellos que se llaman raza de víboras y de siete cabezas, ¿no? Decían los apóstoles, haced todo lo que os digan, pero no imitéis, no hagáis según obran, porque dicen y no hacen. O sea, lo que dicen, hacedlo. Lo que hacen, no lo imitéis, porque ellos dicen y no hacen. Este es un argumento que es muy importante, por ejemplo, para las tentaciones, los que se separan con obediencia o falta, pues se separan con una cosa sismática y como decente, porque el Papa hace cosas así, o porque les parece mal que les diga un budista, o que haga aquello de Asís, o que sea. Aunque estuviese mal hecho, pues mira, si el Papa te manda que lo hagas tú, lo tienes que hacer. Y tú pensabas que estaba mal hecho y está bien hecho. Quiero decir, rezar con un gentil. Si el Papa te lo dice, tienes que creerlo. Aunque no decida dogmáticamente. Si lo dice, lo dice como Papa. Un documento público, oficial, tienes que obedecerlo. Pero si lo hace y no dice que tiene que hacerlo, puedes tú pensar que va mal, puedes pensar que no tienes derecho a considerarte superior a él y enseñar a los fieles que va mal, aunque lo están haciendo muchos. Pues bien, en una revista de Chile que acabo de recibir, he encontrado una cosa que puede servir muy bien de introducción a estas tres clases que quiero dar: el magisterio pontificio. En la revista de Chile, que se llama Humanitas, hay un artículo muy bonito sobre Pablo VI, Mario Iglesias García Teruel, a los 20 años de la muerte de Pablo VI. Y hay un título que dice, Pablo VI no es Montini. Es evidente que Pablo VI hizo muchas cosas, mandó muchas cosas, mandó encíclicas y actos oficiales. Muchas cosas contra su criterio personal, públicamente conocido, y luego no lo sabía. Por ejemplo, la ilicitud de los anticonceptivos artificiales, el mantenimiento del celibato sacerdotal, y muchas otras cosas. No. Lo que hace distinto a un papa no es su cultura, su dominio de idiomas, su experiencia, su trabajo diplomático. Un papa no es solo un hombre. Dejar a un lado todo celo particular y recibir el honor y responsabilidad de ser vicario de Cristo en la tierra, carga la cruz al calvario de este valle de lágrimas hasta que llegue la plenitud de los tiempos. Un papa como hombre se transforma por la visión universal que adquiere de la Iglesia por la responsabilidad que representa por su cargo. Pero si el hombre cambia es fundamentalmente por la acción del Espíritu Santo, que le guía para cumplir su misión de naturaleza sobrenatural. Por eso Juan Bautista Montini fue un hombre lleno de virtudes y quizá polémico para algunos. Pero Pablo VI fue todo distinto. Al empuñar el timón de la nave, fue fiel a su misión. En la cátedra de Pedro no hay como mentes ajenas al ministerio de la Iglesia pretende hacer creer progresistas o conservadores. El Papa, como heredero de San Pedro, está por encima de toda la clasificación humana, puesto que es el depositario de las llaves, tiene poder de atar y desatar, porque en Cristo el Salvador ha orado al Padre para que persevere en la fe. Como hombre, en materias humanas y en expresiones de carácter, cada papa es único. Como vicario de Cristo, guardián de la fe y de la doctrina y de la moral, nunca ha fallado un pontífice. Con esta certeza el mundo católico recibió la designación de Juan Bautista Montini como papa, y le respetó y amó como Pablo VI. Tres meses después de esta transformación sobrenatural del hombre a los mil pontificados, fue expresada por Pablo VI a Jean Guiton cuando éste le propuso escribir sus diálogos con Pablo VI. Lo expresó en efecto. Jean Guiton le pidió permiso al Papa para escribir unos diálogos con Pablo VI, entrevistas. Y Pablo II le dijo, Pablo VI haya muerto. Montini ha desaparecido. Lo ha sustituido Pedro. O sea, no vayas a hacer ahora tú una, aprovechar estas entrevistas para hacer una apología de Montini, ¿no? Habla del Papa. Pedro lo ha sustituido. Tres meses después de su pontificado, su santidad Pablo VI presidió el inicio de la segunda etapa del Vaticano II, etc. Recordaba el primer viaje a Tierra Santa, etc. Bien. Estas dos cosas, la noticia tan mal dada sobre las indulgencias, que el purgatorio fue elaborada o el purgatorio en el siglo XV, ¿no? Y confirmada entre un error gravísimo, y sobre todo que puede entender que no haya oído hablar nunca de esto. Y esta revista, pues leo estas cosas como introducción, al llamar la atención sobre la importancia de formarnos bien, con sentido de Iglesia, en la adhesión papa-papa al episcopado, al concilio, los concilios ecuménicos. Y una ocasión que, al explicar este breve documento, se encuentra uno tiene que explicar muchas cosas en tres días, no lo haré. Es este documento que salió, unas letras apostólicas, como tu propio, que es un documento de iniciativa pontificia que manda una cosa. Es un acto disciplinar, absolutamente obligatorio, manda una cosa. Lo que manda es añadir un párrafo al juramento que presta un obispo cuando toma posesión de su diócesis, un párroco toma posesión de su parroquia, un profesor de seminario toma posesión de un profesorado, un rector de seminario toma posesión de un rectorado, y muchos cargos eclesiásticos, seguramente otros muchos, que tienen mandado, cuando son nombrados para un cargo, de asumir el cargo, de asumir el cargo, prestar un juramento ante Dios, de que van a guardar tal y cual norma. Este juramento consistía en jurar que se adherirían, con acto, con fe divina y católica, a todo cuanto la Iglesia, sea su magisterio ordinario, o sea, en un acto solemne, conciliar o pontificia, enseña como revelado por Dios. Esto lo creerán con fe divina y católica. Y después juraba que se adheriría con religiosa obediencia a todo lo que la Iglesia en sus actos de magisterio enseñe, aunque no lo enseñe en un acto definitorio o definitivo. La Iglesia enseña muchas cosas que no define, las enseña. Y se juraba recibir esto. Claro, la primera parte del juramento se juraba creerlo con fe divina y católica. El no cumplir aquella parte del juramento era ser hereje. Quien no cree en la Santísima Trinidad o en la, que la misa es un sacrificio eucarístico, que se produce el sacrificio del Señor, o no cree en la existencia del purgatorio, ¿no? Pues es eso. Pero la Iglesia enseña muchas cosas en actos oficiales, por ejemplo en encíclicas pontificias, en alocuciones en cuanto papa, en audiencias, etc., ¿no? Con intención de que sean oídas por todos los fieles, ¿no? Que se publican en la Acta Apostólica y Sedis, ¿no? Enseña muchas cosas, muchísimas cosas, sin que aquella enseñanza, aquel acto, muestre intención de definir. Además está mandado que ninguna cosa se dé por definida, o por enseñada por el magisterio ordinario, como desee. No sé que esto conste manifiestamente. En principio no hemos de suponerlo. Todo lo que dice el Papa son definiciones dogmáticas. Esto es ilícito pensar esto. Los papas han dicho, por ejemplo, que no se puede buscar la paz del mundo sin procurar el desarrollo de los pueblos. Esto lo dijo Pablo VI. Una cosa respetable, no hay que burlarse de esto. He oído burlarse de esto. Un amigo mío, un lecerdiano, que decía en aquella encíclica, por un progreso, dice Pablo VI, hoy el desarrollo es el nombre nuevo de la paz. Dice, hombre, no será tanto, nadie dirá que Cristo dijo, mi desarrollo os dejo, mi desarrollo os doy. Que tomaba la cosa por donde hace. Yo no asumo esta burla de este señor. Lo que digo es una cosa, que el Papa tenía derecho a advertir que los pueblos ricos del mundo no pueden pensar que habrá paz, pero no tener la más pequeña preocupación de que no haya esta tremenda desigualdad en los pueblos. Ahora se ha dicho que el huracán de Centroamérica, si ocurriese en Washington o Nueva York, mejor hubiera matado más gente, pero el porvenir, sin porvenir de aquellos pueblos que dicen que tardarán 30 años en volver a estar como estaban, y a lo mejor, entre tanto, emigran y se van a parar sobre Estados Unidos o se van a Europa, porque allí no podrán vivir. Vivían de venta de productos que se han destruido casi todos, plátanos y cosas así. Claro que esto puede ocurrir en un mundo de hoy, que todo el mundo habla de solidaridad y todo. Las Naciones Unidas y ahora van a hacer una justicia internacional de los crímenes hechos en Chile, se juzgan en Madrid, todo eso. Pero entre tanto, pues, todavía hay un discurso que decía el presidente de Honduras, ruego a todos los que se han interesado por nosotros, que piensen que tendrían que seguir interesándose durante muchos años, porque si no, no podremos subsistir. Bien, pues, el desarrollo del nombre o nombre de la paz, la intención de Pablo VI está muy clara. Tiene una definición dogmática, nombre, nombre. No dijo, esto está contenido en el Evangelio. Lo que está contenido en el Evangelio es que nadie se cierre sus entrañas a las necesidades del prójimo y que esté siempre abierto a socorrer a toda cosa, ¿no? Pero la doctrina concreta de un progreso no tiene nada en cuenta. Yo os voy a decir una cosa que hay que tener en cuenta. Decía Pío XII que de ordinario en las encíclicas pontificias no se ejerce el magisterio de forma solemne, es decir, lo que el Papa dice en una encíclica en general no es una definición dogmática, aunque las encíclicas hablan de muchas cosas que ya pertenecen al dogma católico. Claro, está una encíclica mariana, habla de la maternidad divina, de la virginidad, de la asunción de María, pero porque está en la encíclica, más maravillosos documentos marianos que hay, no hay ninguna. Las definiciones que se dieron en la Nueva Concepción y la Asunción de María se han dado en constituciones forma de bula con otro tipo de formulación. En ninguna encíclica mariana ha definido ningún dogma mariano, ha propuesto de nuevo y ha explicado y ha tratado de sacar consecuencias de la vida espiritual de los cristianos, ha exhortado a los cristianos a la devoción a María, ha iluminado muchos aspectos, ¿no? Pero no se ha definido. Las encíclicas no han explicado y ha tratado de sacar consecuencias de la vida espiritual de los cristianos, ha exhortado a los cristianos a la devoción a María, ha iluminado muchos aspectos, ¿no? Pero no se ha definido. Las encíclicas no son actos de magisterio solemne, son actos de magisterio ordinario y, en principio, se propone de nuevo lo que ya está definido y ya está enseñado al magisterio ordinario como de fe, o simplemente se habla de cosas que la Iglesia enseña. Y se juraba aceptar todo lo que la Iglesia enseña con obsequio religioso, voluntad de entendimiento, obedecer, asentir, creerlo. En el sentido catalán de la palabra, creer, eso, ¿eh? Se obediente. equivocan los que, por el hecho de que en las encíclicas los papas no ejercen, los romanos pontífices no ejercen su magisterio supremo, no piden asentimiento a sus contenidos. Porque también del magisterio ordinario que se ejercita en las encíclicas vale lo que dice Cristo: quien a vosotros no oye, a mí me oye; quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. O sea que siempre que el Papa, en cuanto Papa, habla, no un amigo o un presidente de una república o un periodista en el avión, no Paloma Gómez Borrero, ¿verdad? En el avión, que he dicho muchas cosas, ¿no? Muchas muy bonitas y otras que pueden ser anecdóticas, pero por el hecho de decir eso a Paloma Gómez Borrero en el avión no es una promulgación universal, aunque haga más ruido Paloma Gómez Borrero que una encíclica pontificia, ¿no? O sea, aparte, por eso lo digo precisamente para prevernos del ruido que hacen las cosas, o el ruido de los medios de comunicación, que es completamente heterogéneo con el valor de las cosas. Esto en todos los órdenes, en el orden filosófico, en el orden científico, en el orden teológico, en todo. En la comunicación hablan de lo que les parece que hay que hablar, de ellos, etc. Ahora hablan de Pinochet, pero mientras toque, ¿no? Pues van de otra cosa y ya buscarán el tema, ¿no? Pero en fin, y Pío XII decía: no hay que pensar que porque sean actos de magisterio ordinario, lo que en ella se contiene no pide asentimiento. Porque son actos de magisterio ordinario, aunque no solemne, aunque no sean definiciones dogmáticas, o definiciones, actos definitivos, ¿sí? Son enunciados de magisteriales que hablan por un cristiano y le se lo enseña, le exhorta, le orienta. Y de este magisterio también vale aquello: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Yo, a propósito de esto, de que el acto de magisterio ordinario, incluso documentos que no definen nada, ni contienen cosas definidas ni dogmáticas, por ejemplo, toda la doctrina social católica, ¿no? El hecho de que esto merezca sentimiento, y porque despreciarlo también es despreciar a Cristo, porque el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia, dijo Jesús a los apóstoles. Me recuerda una frase muy bella, muy profunda, de un fervoroso adicto a la cátedra apostólica, que fue Torres y Manchester, fue toda su vida. En esto sí que no hay por dónde discutirle. Un hombre de doctrina, de afirmación de la autoridad del Papa en todas, todas, ¿eh? Y dijo Torres y Valles: a un papa es el director espiritual de la humanidad. ¡Qué maravilla! El director espiritual de la humanidad. Lo dijo, se anticipó incluso a esto que nos parece un poco raro, de que el papa hable de todos los hombres. Siendo así, que esto no tendría que extrañarnos tanto, ¿no? Porque el papa tiene misión. Esto se trató ya de consagrar el mundo entero al corazón de Jesús. Los no bautizados y los no católicos, ¿eh? El Papa tiene una responsabilidad con el mundo entero, ¿no? Y siempre para llevar todas las ovejas al único redil, pero también tiene que hablar a las ovejas que tiene Cristo, que no son de este redil, misterioso texto evangélico. Tengo otras ovejas que no son de este redil. En el Evangelio hay un texto que no es citado. A mí me ha dado mucho que pensar, porque uno lo lee, dice, hombre, parece contradictorio, y después lo piensas y es una inferencia inmediata de aquello con lo que parece es contradictorio. Cristo dijo: el que no está conmigo está contra mí. Y una vez los apóstoles se encontraron con que unos judíos a quienes ellos no conocían, ni les habían visto nunca huyendo a Jesús. No tenían contacto con la naciente comunidad del colegio apostólico, los discípulos de Cristo. Invocaban sobre enfermos para que pedir a Dios que se curasen el nombre de Jesús. Y por lo visto, lo que les escandalizó más, que se curaban los enfermos. Y fueron corriendo a Jesús. Hemos encontrado unos que no están con nosotros y que en tu nombre expulsan demonios y sanan enfermedades. Y no les hemos dicho que no lo hagan. Y Jesús les dijo: no se lo estorbéis. Quien no está contra vosotros, con vosotros está. Esto uno dice, el que no está conmigo, pensad que el que está con los apóstoles está con Cristo. Esto de Cristo y los apóstoles es la misma cosa. El que no está conmigo está contra mí. Entonces dice los apóstoles, el que no está contra vosotros está con vosotros. Pues claro, si el que no está conmigo está contra mí, el que no está contra mí está poco y no caemos en la cuenta. Esto en lógica formal, en la aristotélica y en la lógica matemática moderna, todo el mundo verá que es una, no es una conclusión, es una inferencia inmediata. Pero, la verdad, a algunas personas no les gusta pensar que Cristo dijo que no está conmigo, está contra mí. Y algunas personas que podemos pensar que es bueno decirles a esto, no hemos pensado nunca en otro texto, que también debe querer decir algo. Quiere decir lo mismo, pero la conclusión práctica no es suponer enemigos de Cristo los que rechazan a Cristo, sino no tomar por enemigos de Cristo los que no han rechazado a Cristo. Esto lo diría, ¿no? El que no está contra vosotros, con vosotros está. Es una norma práctica muy importante. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. A estas debo yo buscar. Y oirá mi voz. Y se formará un solo rebaño, un solo pastor. Este texto lo cita Pío XI, augurando que en este, cuando se cumpla esto, habrá en el mundo, está en la encíclica sobre la paz, la paz de Cristo, está en el Obiercano, al final del Obiercano, comienzo del Pontificado Pío XI, está citado el texto de que debo buscar las ovejas que no están en este rebaño, son ovejas mías. Oirán mi voz y formar un solo rebaño y un solo pastor. Dice Pío XI, quiera Dios que veamos pronto cumplida esta cierta y consoladora profecía del divino corazón de Andrés. Estas ciertas, están pocas líneas antes del final de la encíclica de Pío XI. Cierta y consoladora profecía del divino corazón, que habrá paz en el mundo, formará un solo rebaño, un solo pastor. Bueno, esto está muy acá. Hay muchos textos, como saben, centenares de textos así, de los que hablaré el tercer día. Lo ha dicho el Papa a los fieles. Y son la formulación de las que llaman Patriarca la Esperanza Ecuménica, lo que llamaba Padre Damián las Esperanzas. Que el padre Valdi sintetizaba con la fórmula al rey bautista por el Evangelio del Corazón de Jesús. Es aquello que el padre Landis tenía firme convicción de esto y citaba a los papas siempre a favor de su firme convicción. Es por lo que era llamado milenarista, porque algunos dicen que estos textos no se dicen por animar a la gente, pero que no hay que tomarlo en serio. Y esto para mí me parece una cosa muy extraña. Si los papas hablan los fieles centenares de veces y hablan de una manera, en un sentido de esperanza universal de salvación, lo dicen para que la gente no se desanime y para exhortar al espíritu misionero, pero no es que hay que creer que lo crean los papas, que lo esperen ni que tengamos que esperarlo. esta parte me parecía muy mal, aunque sabía muy bien, y lo escribió en cristiandad con todas las letras, que no hay ningún texto de estos centenares que habla de la esperanza carlista que sea un texto definitorio. Si el que no se lo cree o lo entiende mal o se hace un lío, y si se da cuenta que la Iglesia lo dice en serio, desobedece gravemente, no siente como la Iglesia siente, pero no se deje, porque como que no se ha de tomar por definido nada que no conste definido, esto no está nunca definido. Esto lo expliqué una vez en una asamblea de actividad aquí. Hay una misteriosa razón que ahora pregunto en primer lugar. Aquí no hay definiciones sobre la esperanza, no hay definiciones sobre la esperanza, sobre lo que es la esperanza, sí, sobre el fundamento de la esperanza, sí, pero definiciones sobre la esperanza no las hay. No las hay. Yo comparaba con la confianza firme que tiene un casado cristiano de que su mujer le será fiel hasta muerte y que él también no se será. Pero si esta certeza no quisiese deducir una certeza absoluta de tipo metafísico, de tipo reflexivo, psicológico, pues ya no estaría esperando la fidelidad conyugal, que es una serie de actos libres, no determinísticamente previsibles, no son necesidades metafísicas. La gracia está con que confiamos, pero no, no es, es una confianza en una serie de actos libres que la mutua fidelidad nos hace dar una firme certeza de esto. Es más interesante que la verdad matemática, que muchas verdades filosóficas, muchas reglas lógicas, más importante, igualmente firme, firme como fiducia en el sentido latino de la palabra, como confianza, confianza cierta, confianza cierta. Pero esto, sobre esta confianza cierta, la Iglesia misteriosamente no da definiciones, por lo menos no las ha dado hasta hoy. La he enseñado centenares de veces que hay que estudiar esta salvación del mundo, pero no lo ha definido nunca. Y el que no espere esto, es que es. Esto no lo ha dicho nunca, por ahora. Por eso Parvati decía, tenemos por cierto que por la devoción al corazón de Jesús se ha de cumplir el designio de Dios de la conversión. Pues dice, nadie me objete que yo cito estos textos como si fuesen definiciones dogmáticas. Ya sé que no son definiciones dogmáticas, digo que tienen autoridad, que la Iglesia reiteradamente afirma esta esperanza. No podemos considerar, no podemos despreciarla, no podemos decir, lo dice por decir, como que bien. Perdónenme, he alargado en cosas que tienen que ver con el misterio de la palabra revelada. Ahora vamos a formular de qué se trata. Había un juramento que juraban aceptar como de fe los enunciados que la Iglesia enseña como de fe en su magisterio ordinario, con definiciones en escándalo del Papa o actos de concilios ecuménicos, y obedecer con asentimiento, entendimiento de voluntad, todo lo que la Iglesia enseña, aunque no intente definirlo, aunque no lo diga con carácter definitorio. Por supuesto, el ejemplo de la doctrina social católica, por supuesto, el carácter de las esperanzas de la Iglesia, por supuesto, el ejemplo de la popular protección, de la necesaria trabajo por el tesoro de los pueblos pobres para trabajar por la paz. Son cosas que la Iglesia ha enseñado con distintos órdenes. Mucho más decidida, más relacionada con el sector de la Iglesia de la Iglesia. Otra es una norma práctica, un criterio para que la gente no se entienda de los pobres. Y entonces resultaba que en este juramento solo había dos grupos de verdades, las que son dogmáticamente definidas como de fe y las que la Iglesia propone sin definir. ocurrió esto, es falso, es curioso, esto se le ha hecho así, en el canon que lo dice el Código de Derecho Canónico, sí, por mandato de Pío X, el que se hizo recientemente en Juan Pablo II. Y ahora, me decían ayer, que era ocasión de haber escrito el documento que decía que el que no se debe ordenar para presbiterado, episcopal, con el sacramento del orden, más que los varones y no las mujeres, es algo que la Iglesia lo propone como definitive tenendum, definitivamente a tener, hay que afirmar, sostener, hay que afirmar definitive tenendum. Otro bien que no dice credendum, en este documento no se dice que sea a creer con fe teologal, como la naturaleza del sacerdocio o del sacrificio de la misa, porque el matrimonio es un sacramento. No se dice que haya que creerlo con fe teologal, pero dice que hay que afirmarlo definitivamente. Entonces, claro, los que pensaban que la Iglesia solo puede definir dogmas de fe y, como se dice, y en cara de gracias, ¿no? Porque pues, parece que cuanto menos decían, mejor, así da más libertad de pensamiento, ¿no? Pues formaron mucho lío. Y para aclarar esto, se ha añadido un párrafo, se ha mandado añadir un párrafo, un fundamento, que tienen que hacer desde ahora todos estos que digo, pues, yo ya lo he visto ayer en la parroquia de protección, como párrafo, en el que, además de los dos párrafos que había, se añade uno que dice, que pone en forma de juramento, lo que en este documento que voy a comentar, Adduendam Fidei, se manda que se añada al canon 750. Por el canon 750 lo voy a leer y con eso termino hoy. Tiene dos párrafos. El primero dice, con fe divina y católica han de ser creídas todas aquellas verdades que están contenidas en la palabra de Dios, escrita o transmitida. Es decir, en el único depósito de la fe confiado a la Iglesia. La escritura y la tradición es el único depósito de la fe confiado a la Iglesia. Que son propuestas como reveladas por Dios. No hay verdades que estén en la escritura y en la tradición que la Iglesia no las proponga. No sé si me explico. Si acaso estarán en fase de discusión y se definirán. Pero decir, yo tengo mi evangelio que me lo hago leyendo la Biblia y estudiando los santos padres y la tradición teológica, no hago caso de lo espiritual, porque no es cierto esto. Esto es cismático, es peligroso, herejía. Lo que definió el Vaticano I es que hay que creer con fe teologal todo lo que está en la escritura y en la tradición y que la Iglesia enseña como está en la escritura y en la tradición, porque el órgano único del magisterio de la tradición apostólica es el magisterio eclesiástico, y en un oficio cristiano me llega puede decir, a mí me llega la escritura porque me la he leído, yo tengo, puedo distinguir lo que me dice la tradición y su órgano, el magisterio. Nosotros, así como sabemos qué libros son canónicos porque la Iglesia me lo dice, esto ya lo dijo San Agustín, también sabemos que en la escritura está contenida la vida eterna y el purgatorio y el infierno y los sacramentos y todo eso, porque la Iglesia no lo enseña. No nos podemos ver un sistema. Es lo que hizo el sistema. Y que la Iglesia son propuestas como reveladas por Dios, ya sea por su magisterio solemne, concilios o entonces cátedra del Papa, ya sea por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta, esto lo he añadido y está muy bien, por la común adhesión de los fieles a la jovenía del Sagrado Magisterio. Y la Iglesia propone por su magisterio ordinario y universal, diríamos, lo creen todos los fieles, y siempre hay teólogos que lo dudan, pero esto no cuenta, ¿eh? Que pasaba en la que se más extraño, entonces pues, no pasaba nada. En consecuencia, están todos obligados a evitar cualquier doctrina contraria a aquellas, como dice también, pues, el que no acoge una doctrina de este párrafo es ley. Segundo párrafo añadido ahora. Se deben también acoger firmemente y sostener, tremenda, hay que afirmar más, todas y cada una de las cosas que son propuestas definitivamente por el magisterio de la Iglesia sobre materias de fe y costumbres, que son requeridas para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se opone pues a la doctrina de la Iglesia Católica el que rechaza tales proposiciones, que han de ser definitivamente afirmadas. Se ha redactado con todo el comisión presidida por el cardenal Gaspar y por orden de San Pío X. Decía, por ejemplo, no se pueden entender como declaradas o definidas dogmáticamente ninguna cosa que no conste manifiestamente que ha sido enseñada o declarada dogmáticamente. Pero ahora lo redactaron mejor, porque entonces la gente se hace un lío, se piensa que la Iglesia solo es infalible cuando define dogmas o enseña materias de fe divina y católica. No se ha de entender por infaliblemente definida ninguna doctrina, sino consta manifiestamente así. Por tanto, el exordio de lo que vamos a decir en los días siguientes es que la Iglesia propone definitivamente, con actos en los que es infalible, unas doctrinas que si se niegan se herejen, que son las que están, las propone como reveladas por Dios, y otras que dice que son de necesaria afirmación para mantenerse fieles a lo que Dios ha revelado, que las define, las sostiene definitivamente. Y aquí bien explicaremos, pero para que no quede la cosa en el vacío, piensen ustedes. Cosas definitivamente enseñadas son evidentemente la canonización de un santo. Ya, yo soy católico y creo todo lo que la Iglesia ha definido, pero creo que San Francisco de Asís era una mala persona, era un hippie de nuestro tiempo, era el comienzo de muchas rebeldías, y que no, la Iglesia hizo mal en canonizarlo. A lo mejor está en el infierno. Pues el que diga esto no es católico, porque está canonizado San Francisco de Asís. ¿Me explico? Ya tiene un ejemplo gordo, gordo. Pero pensar que el Papa defina como dogma de fe que San Francisco de Asís existió en el siglo XIII, hombre, no, porque esto evidentemente no está en los evangelios ni está en la tradición apostólica, porque no sabíamos apóstoles que habían hablado de Asís. Entonces, se acaba. No. A ver, la noticia, el próximo día 18 19 de diciembre.